Bueno, hermanos y hermanas, llegó nuestra segunda hora, la segunda hora de la exposición de la palabra. Yo les invito a que abran nuevamente sus Biblias. Así en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Ese es el texto que nos va a abrir el panorama para el desarrollo de la meditación que tendremos hoy. Por eso, leamos en Jeremías, capítulo 10, versículo 23, se encuentra en el Antiguo Testamento, después de el libro de Isaías, son los profetas. Dice el texto, si usted no pudo encontrarlo, no se preocupe, usted escuche. Acuérdese lo que leímos al principio hoy en esta mañana. Entra a la casa de Dios para estar atento y escuchar. Dice la palabra de Dios, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y rogamos en este instante, Señor, que tu Señor nos puedas iluminar a través de tu Santo Espíritu para poder entender, asimilar y practicar lo que tú hoy nos quieres enseñar. Señor, abre nuestra mente, abre nuestros corazones, Señor, y quita cualquier estorbo que pueda impedirnos escucharte, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, por la Biblia, este libro sagrado, Señor, donde podemos conocerte más, más y más, Señor. La vida eterna, la salvación de nuestras almas, que tú tienes a disposición para la humanidad. Gracias, Señor, te damos, lo hacemos, lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, dice el texto. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¡Qué frase!, ¿verdad? Este pasaje lo que hace resaltar es que el hombre, el ser humano, es incapaz, subrayes esta palabra, incapaz, de lograr alcanzar el éxito y la felicidad por sí mismo, por sus propios medios, si no lleva a Dios consigo en todos sus caminos. Si no le permite a Dios que camine con él o con ella. Por eso, pretender pavimentar su vida de pronto y ejercer el control de su propia vida sin considerar siquiera el consejo de Dios, ¿saben lo que es esto? Ese es el mayor absurdo, que lo único que hace es colocar baches en el camino, piedras que serán de tropiezo. Eso es lo que ha de hacer, irá entorpeciendo la vida de uno cada día en su camino. Por eso los propósitos que los hombres consideran de pronto profundos y piensan estar bien fundados, de pronto pueden ser despedazados en un breve instante. Y muchas veces son cambiados hasta ser completamente contrarios a lo que concibió y esperaba. Se estuvo haciendo ciertos proyectos sin involucrar a Dios, y entusiasmado por algo que concibió en su mente y luego a la postre no se dio. Llegó a ser una frustración. Pero hermanos, nadie puede, hermanos y hermanas, y amigo, amiga aquí presente, nadie puede dirigir y nadie puede guiar nuestra vida si no es por medio de aquel que nos dio la vida. ¿Y quién es? ¿Quién nos dio a nosotros vida? Dios. Pero es verdad, cierto y muy lamentable decir que el ser humano así como es, orgulloso, vanidoso, y al hablar de sí mismo, suele usar frases como esta. Bueno, yo puedo hacer lo que quiero con mi vida. Yo puedo planear, puedo proyectarme, puedo idear mi propia vida. Puedo hacer lo que quiero con mi vida. Yo lo tengo todo bajo control. soy señor de mi propio destino. ¿Usted alguna vez escuchó a alguna persona hablar así? ¿Usted alguna vez pensó o dijo, efectuó esta frase en su corazón? Este pensamiento expresado, ¿qué es lo que refleja, hermanos? Refleja la condición soberbia del corazón humano al jactarse de qué, de su autosuficiencia, de su autoindependencia, y lo que hace es despojar a Dios de todo lo que involucra su propia vida y claro está, sus propios caminos. Conozco, Jehová, dice el escritor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, está hablando del caminar de la vida, es el ordenar sus pasos. Pero, ¿saben qué, hermanos, hermanas y amigo, amiga presente? Aún así, este breve monólogo que yo les puse del pensamiento humano, ¿verdad? Que yo lo tengo todo bajo control, yo puedo hacer lo que quiero con mi vida. Bueno, se habla a sí mismo la persona. Este breve monólogo no deja de ser cierto, en cierta parte. ¿Por qué? Porque si bien como declara este texto sagrado, y hay muchos más también por ver, acá lo que nos hace ver que el hombre no tiene ni la más mínima capacidad de adelantarse a hechos que aún él mismo desconoce. Porque nuestra mente es muy limitada, nosotros vivimos el hoy y no sabemos lo que será el futuro, pero muchas veces al ambicionar y al proyectarnos prevemos para el futuro, que en cierta parte no está mal, pero si no hacemos con Dios, todo será un rotundo fracaso. Y que claro que las pisadas en nuestro caminar no tienen una dirección. Y si se dirigen, será totalmente desviado, ¿verdad? Entonces, si no es con la ayuda del Dios Todopoderoso, que Él puede y Él además quiere dirigir nuestras propias vidas, en algo es cierto, en ese monólogo, como les digo, que el ser humano, de alguna manera, también marca su propio destino. Eso es cierto, trazando una línea proyectual de su vida en este mundo temporal que toma una de dos direcciones, o ascendente hacia el cielo o descendente al mismísimo infierno. Por eso, muchas personas crédulos, confiados en esas propias convicciones y esclavos de su propia agenda de vida, el mayor porcentaje de la humanidad, y yo voy a involucrar aquí, cuando hablo de la humanidad, hablo de personas no salvas y voy a meter en este paquete personas salvas también, cristianos y no cristianos, que la mayoría, como digo, ni cuenta se dan de que en todo lo que se afanan, de todo lo que ambicionan ser, de todo lo que proyectan y piensan ejercer algún control y dominio de sí mismo, hay algo de lo cual no pueden controlar ni tampoco pueden preconcebir en su frágil mente. ¿Y qué es? Es la duración de sus días aquí en este mundo pasajero de vanidades. Por eso el mensaje de hoy yo lo he titulado, y es una interrogante. Toda interrogante, hermanos y hermanas, merece reflexión. La interrogante y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Esta es una pregunta que muy fácilmente nosotros dejamos pasar por alto. No la tomamos muy en serio, esa seriedad que esta merece. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Nosotros de pronto solemos hacer planes a largo plazo. Procurar por todos los medios lograr alcanzar al máximo nuestra felicidad en esta corta vida que tenemos, y sí, muchas veces viviendo a nuestra propia manera, despilfarrando a nuestro antojo, y sí, despilfarramos y descuidamos lo que hacemos a este nuestro palpitar, a esta nuestra propia vida, que algún día va a dejar de latir. Si nosotros de pronto nos pusiéramos a considerar siquiera por un instante, descubriríamos que más bien que vivir la vida, nos estamos burlando de ella. si nosotros realmente nos ponemos a pensar. Ahora, ¿cómo comenzó la vida? ¿Cómo comenzó nuestra vida? ¿Cómo comenzó nuestro existir? Bueno, comenzamos respirando, ¿verdad? ¿Y cómo terminamos? Expirando. Iniciamos en la cuna y terminamos en la tumba. Empezamos abriendo los ojos y culminamos cerrándolo. Es verdad, tenemos que hacer esto presente, que la muerte acorta nuestros días aquí en la tierra. ¿Y saben qué? La muerte es producto de Satanás. Podemos nosotros observar por este mundo y podemos ver las fábricas de Satanás. Porque la muerte es producto de Satanás y nosotros podemos ver las fábricas de Satanás esparcidas por todos los recónditos lugares de este mundo. Nosotros de pronto podemos ver las distintas sucursales de las fábricas de Satanás. Sí. Cuando nosotros, por ejemplo, observamos una caravana larga de autos negros, con flores, mucha gente que va detrás de estos vehículos, de pronto recorrer las distintas calles, donde se aloja en la parte posterior de aquel vehículo lúgubre, con un aroma y ambiente tenebroso, olor a, justamente, a muerto. En esa parte posterior hay un cajón, y adentro de ese cajón los restos del que en cuerpo fuera. Sí, hay allí una persona muerta. Está así quieta y no puede hacer nada porque ya ha quedado sin vida alguna. Y podemos ver a su alrededor una procesión que sigue con distintos sollozos, con gemidos, con desesperación, reclamando a su ser querido, a su ser amado, que ya no lo puede gozar porque ya partió. ¿A dónde? Esa sí que es una muy buena pregunta. Así que, y cada vez esos sollozos, esos gemidos se hacen más intensos a medida que se le da la despedida al que en cuerpo fuera. Esto es un hecho, esto es una realidad todos los días. Se puede ver los cementerios, es la ciudad de los muertos. Esa gente que trabaja justamente las funerarias, tiene mucho trabajo. Todos los días personas que parten de modo súbito, instantáneo, a otra vida. Por eso, si nosotros, hermanos y hermanas, retrocedemos en el tiempo, donde comenzó todo, donde comenzó la vida, fue allí en el huerto del Edén. Donde fue Dios el dador de la vida, Él creó el universo, Él creó todo lo que contiene a este universo, y nos relata la palabra de Dios que creó al hombre y a la mujer y le hizo capaz, le dio esa capacidad de tener algo especial a diferencia de los animales. Justamente si leemos Génesis capítulo 2, les invito a abrir sus Biblias, capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Usted no va a escuchar esta declaración con respecto a las demás creaciones, de la especie animal, vegetal, etcétera, etcétera. Solamente al hombre Dios le dijo y le dio, dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La frase aquí denota que el ser humano tiene la capacidad para la vida. Eso significa, Dios sopló, nos hace ver que Dios es la fuente de donde proviene la vida. El hombre fue hecho del polvo menudo, lo que observamos aquí, a diferencia del alma. El alma no tiene una materia prima del polvo de la tierra. El cuerpo sí, esto sí. Usted lleva pedazo de carne, que se corta siquiera al ser y lleva al laboratorio, le van a decir que esto es polvo. ¿Y sí? Somos polvo. Venimos del polvo, ¿y a dónde volveremos? al polvo. Pero el alma es lo que trasciende, el alma es eterna. Por eso, sigamos leyendo, interesante lo que nos dicen los versículos 8 y 9. Y Jehová Dios dice, plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. También Señor Dios colocó millares y millares de aquellos entendidos en los idiomas originales, entienden de que cuando hablan del huerto y de los justamente de los distintos frutos, muy probablemente haya sido millares de millares de frutos. Pero Dios puso en el medio del huerto del Edén un árbol, llamándose el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Un árbol restringido, ¿por qué? Porque justamente Dios prohibió a nuestros padres que tomen de ese fruto. Versículo 15 en adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, este es el mandato divino, el mandato de Dios a nuestro primer padre Adán. Dijo el Señor, de todo árbol del huerto podrás comer. Mira, observa todo lo que he creado para ti y para tu señora esposa, para tus hijos, todo esto te he dado para ti. Mira, observa, más ojito, le dijo Dios, ojito. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Te prohíbo que comas. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Jehová, dijo Jehová Dios, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, y ahí continúa el relato donde Dios le hizo una ayuda idónea a Adán, llegó a ser su mujer Eva. Así que nosotros observamos aquí, si nosotros, por ejemplo, seguimos leyendo el relato y podemos ver que ambos, el primer matrimonio, Adán y Eva, gozaban de una felicidad plena, una delicia de vida interior, de paz, de armonía que había en aquella creación del pasado. Caminaban en comunión constante con Dios, con su propio Creador. Así que nosotros observamos qué hermoso que era antes, aquel paraíso, pero eso sí, ¿antes de qué? Antes del pecado. ¿Pero qué pasó cuando hubo pecado? Porque la historia sigue. Usted va al capítulo 3, este capítulo 3 es un pasaje oscuro, este capítulo 3 es un pasaje con ese ambiente de terror, ¿por qué? Porque allí aparece la primera marcha fúnebre. Ahí aparece la muerte, justamente. ¿Y quién estaba detrás de la muerte? El fabricante de muertos. ¿Y quién es el fabricante de muertos? Satanás. Leamos el capítulo 3. Capítulo 3, versos 1 en adelante nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no va a pasar eso, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tú serás una diosa. ¿No te gusta esta idea? Satanás con mucha astucia, con mucha artimaña, llegó a seducir a Eva con esas palabras encantadoras. Y claro está, la serpiente que conocemos hoy no era como antes. Nosotros sabemos que es uno de los seres más repugnantes que exista en este planeta, en el género de los reptiles, la serpiente. Pero no era así. Yo creo que de pronto la serpiente era una de los animales más hermosos. ¿Por qué Dios usó desde todos los animales a la serpiente? Era astuta, pero también tenía que ser hermosa. Si no, ¿cómo iba a llegar a hablar con? Pareciera ser que los animales en aquel entonces hablaban, porque aquí habló la serpiente. La cuestión es que Satanás, por medio de una serpiente, sedujo a Eva, le ofreció una oferta muy tentadora para ellos. Esto es lo que yo tengo para ofrecerte. ¿Pero qué hizo Satanás con mucha astucia? Satanás, y ese es el propósito de Satanás, tergiversar la palabra de Dios. La palabra de Dios en aquel entonces estaba. Dios le había dicho, no comáis. Esa era la palabra de Dios. ¿Pero qué hizo Satanás? Tergiversó, le cambió y le dio su propia interpretación. No es así. Sino que dice, Dios sabe que si tú comes de ese fruto prohibido, en realidad vas a ser una diosa y tu marido será un dios. Ustedes pueden observar que realmente aquí nos hace ver el pasaje de la Escritura que Satanás tergiversó adredemente la palabra de Dios. La táctica, hermanos y hermanas, de Satanás justamente es de enviar las tentaciones por medios no sospechosos. El propósito de Satanás era engañarle a Adán, pero él usó a la esposa. Él sedujo a la esposa de Adán para luego, a través de su esposa, tentar y que caiga en pecado Adán, el jefe de familia. ¿Ven qué astuto que es Satanás? Y así, día a día, por las personas que menos nosotros podamos sospechar, Satanás las usa. Satanás las usa y por medio de esas personas, nosotros podemos caer en su trampa. Por eso, Satanás puso en tela de juicio la palabra de Dios. Satanás tergiversó su palabra. Satanás realmente, hermanos y hermanas, habló de forma muy sarcástica y muy astuta. Así que él puso en duda e hizo que la palabra de Dios sea irracional. De tal manera que a Eva le concibió en ese momento la duda y le pareció mejor los dichos de Satanás. Por eso, nunca, ¿cuál fue el pecado de Eva? Haber hablado con un extraño. Ella le fue infiel a su marido, porque estuvo hablando con otro individuo que no era su esposo. Habló con el mismísimo Satanás. Así actúa, hermanos y hermanas, en estos tiempos también. Satanás, ¿saben qué? Es tan astuto que él no emplea otro método. Le fue tan bien en el huerto del Edén que él una y otra vez lo sigue haciendo y hoy. ¿Por qué? Porque le va bien a través de esta sutileza. La cuestión es que ella tomó, dice la palabra de Dios, y la mujer viendo que el árbol era bueno, versículo 6, para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo? Comió. ¿Y qué hizo también? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7, ¿qué pasó con ambos? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué quiere decir que fueron abiertos sus ojos? Bueno, renglón siguiente. Y conocieron que estaban desnudos. Perdieron la inocencia. Empezaron a ver las cosas con otros ojos. Entonces ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron, dice, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron, dice, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Nuestros primeros padres se escondieron. El pecado genera vergüenza. Hoy la humanidad también se esconde de Dios a través de muchas cosas, a través de sus esfuerzos propios, a través de sus religiones, a través de sus propias filosofías, así la manera en que ellos al esconderse, sin lugar a duda, le dan también la espalda a Dios. Así que, hermanos, ¿qué pasó con ellos? ¿Se cumplió lo que Dios dijo? ¿Cuál fue la advertencia divina? Ciertamente, morirás. Ellos tomaron de ese fruto, comieron. Al desobedecer la orden de Dios, ellos pecaron. Al pecar, automáticamente se aplicó el juicio divino. ¿Cuál era? Muerte. Ahora usted dirá, pero Adán y Eva no es que cayeron desplomados y se murieron, ¿cierto? Adán y Eva vivieron muchos, muchos, muchos años, pero murieron. Muerte. Muerte significa separación. La muerte física es el desprendimiento del ser interno espiritual, se separa, se desprende del cuerpo. La parte intangible espiritual, el alma, se separa del cuerpo. Esa es la muerte física. ¿Pasó con ellos? Pasó con ellos. Con sus hijos, pasó con sus hijos. Y así, Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está establecido. A partir del pecado se estableció como ley divina la muerte a todos. Entonces, pero también sucedió la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación de esa relación, de esa comunión que tenían ellos con Dios. Ellos caminaban con Dios, hablaban con Dios, pero el pecado los separó. Muerte espiritual. Pero vino también, trae esto consigo, la tercera de las muertes, que es la muerte eterna. El ser humano que muere físicamente y a la vez espiritualmente, pasa a un estado de muerte eterno. Así que nuestros primeros padres desobedecieron y se cumplió lo que Dios dijo. La muerte vino sobre ellos y la muerte pasó a todos los hombres. Dice eso Romanos capítulo 5, versículo 12. Vayamos un rato allí. Romanos 5, 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿de quién está hablando? De Adán. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 17 al 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, dice los hombres, bueno, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vemos una antítesis con el primer hombre, Adán, y el postrero, Jesucristo. En los dos podemos notar una marcada y rotunda diferencia. Realmente podemos observar esto. Si nosotros, por ejemplo, leemos este versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, ¿para qué? Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Realmente, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia lo hace una persona. La diferencia lo hace Jesucristo. Leamos qué dice en Hebreos capítulo 2. Ya empezamos ahora en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, el capítulo 2 de Hebreos, versículos 14 y 15. Hebreos 2, versículos 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, habla de Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Fíjese que habla del pasado, tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El fabricante de muertos, Satanás. Pero eso fue en un pasado. Por eso justamente acá dice, al que vino para destruir por medio de la muerte de sí mismo Jesucristo, vino a pagar ese precio que Dios ya había establecido, la paga del pecado es muerte. La humanidad se endeudó, nos dejó Adán y Eva, nos dejaron en bancarrota espiritual. Pero vino Jesús y Él pagó el precio de la muerte con su muerte, precio de sangre. Eso es lo que vamos a conmemorar justamente cada servicio de la cena conmemorativa, la obra expiatoria que hizo Jesucristo una vez y para siempre por nuestros pecados. Justamente para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando usted menciona la muerte, muchas personas ya le agarran escalofríos. Nadie quiere hablar de la muerte, ¿verdad? Es sombrío, oscuro, es terrorífico, pero es un hecho, es una realidad. Esto quiero dejar en claro. Todas las personas salvas están asegurados a la vida eterna. Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo garantiza en su palabra. Ahora, todas las personas no salvas que no han recibido a Cristo Jesús como Salvador, también están aseguradas. Hay seguridad para ellos, pero no en el cielo, sino en el mismo infierno, donde el fuego nunca se apagará. Millares y millares ya nos han precedido. ¿Cuántas personas ya han partido de sus cuerpos y están en sus respectivas moradas? O una de dos. O en el cielo o en el infierno. O han obtenido la salvación o han obtenido la condenación. Ahora, quien ha tenido la experiencia de, ¿cómo le puedo explicar?, de sentir la muerte muy de cerca. Esto puede darse, no sé si a usted le habrá pasado, a mí sí, por ejemplo, cuando mi papá partió, mi abuela y tuve otros seres queridos, a través de una experiencia de algún ser querido, algún familiar, alguna persona amada, y ver que esa persona está justamente partiendo. Uno va justamente a ese lugar de la mortuoria, todos llorando, todos tristes, y ver cómo se coloca aquel cadáver ya pálido, frío, duro, se lo coloca al ataúd y se le da el último adiós, que claro, la persona no escucha nada. Se le entregan flores. Cuando estaba en la vida, no hubo ningún pétalo de flor, ni te quiero, ni te aprecio, sino que se mataban a cuchilladas en palabras. Pero cuando murió, ay, cómo lo quiero, cómo lo extraño, y ahí sí recién le va a dar la florcita. Y la persona que está ahí quieta, va a recibir la flor, envíe flores a su esposa. La esposa corteje también a su marido, estando en vida, no espere que esté muerto para ir a llorarlo, para darle un regalito. Hay muchos que lo hacen y se dicen, están contentos, qué bueno que se murió. Pero no debe, esto no debe ser así. Y está esa persona así, inmóvil, encajonada, está muerta. Hermanos, hermanas, la muerte es atrevida, la muerte es inminente, la muerte no va a venir. Te vengo a llevar. Ahí traje la carroza, caballo negro. Subí porque te voy a esperar un par de minutos y te voy a llevar. No. La muerte no te va a traer una cartita debajo de la puerta. ¿Ya? La muerte me va a venir a visitar la semana que viene, me voy a preparar nomás. No. Hay casos en que cuando uno tiene una enfermedad terminal y el médico le diagnostica y no sabe cómo decirle, ¿y cómo está? Y voy a ser franco con usted, tiene 5 meses de vida. Pero puede revertirse también, porque el que tiene el control de la vida, ¿quién es? Dios. Y de la muerte también. Pero es un hecho, que la muerte viene así, te viene y te lleva, no te avisa, no va a estar golpeando tu puerta, no te va a avisar de antemano, la muerte viene y te lleva nomás. Pero la muerte fue vencida por Jesucristo. ¿Y cuál es la esperanza que nosotros los cristianos, haber recibido a Jesús como Salvador, obtuvimos? Primera los Corintios capítulo 15, es un pasaje conocidísimo, Primera los Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Capítulo 15, versículos 55 al 57 dice, Primera a los Corintios 15, 55 al 57 dice, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da, ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La muerte qué es para el cristiano? ¿Es tristeza? No. Es ganancia, es alegría. ¿Por qué? Porque partimos a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor, había dicho el apóstol Pablo. Pasar de este lugar de sufrimiento, de agonías en muchas ocasiones, y pasar a la paz absoluta, así en el reino de los cielos. ¿Quién no quisiera estar ya en la presencia del Señor? Ojalá que el Señor me lleve hoy. Y estar ya gozando en la presencia de Dios. Justamente eso es lo que nos promete Dios. La muerte es ganancia para el cristiano, no es pérdida. Como muchos dicen, hey, perdí a mi ser querido. Nosotros los cristianos, por ejemplo, al menos yo cuando utilicé algunos servicios, en las funerarias tuve que despedir a mi abuela, yo no me vestí de negro. A muchos me observaron muy raro, ¿por qué no te vestí de negro? Cuando partió mi papá a la presencia del Señor, yo me puse de blanco, no me puse de negro. No, ¿por qué iba a estar de luto? Si mi papá partió a un lugar muchísimo mejor, yo en todo caso, si me visto de negro, porque yo me quedé acá en la tierra. Pero mi papá partió a la presencia de Dios, si él viste de blanco en el cielo, ¿por qué yo voy a vestir de negro? Pero yo respeto a las personas, si quieren, se respeta, se visten de negro, esa es su costumbre, está bien. Quieren mostrar que tienen una aflicción interna y lo manifiesta a través de ese atuendo negro. No hay problema, yo no lo hago. Por eso, hermanos, la muerte es ganancia para el cristiano. Pero ¿saben qué? Si nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte, temor a la muerte, porque para el cristiano es victoria, por fin a la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? Sí tenemos que temer de qué manera la muerte va a venir y nos va a llevar. ¿Cómo nos va a encontrar la muerte? Eso sí que tenemos que tener en cuenta. No miedo a la muerte, sino miedo de cuando venga la muerte. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? Ese es el tema. ¿En qué condiciones me va a sorprender la muerte? ¿Yo qué voy a, qué estoy haciendo con mi vida cuando la muerte venga de súbito? ¿Y qué me va? ¿En qué momento estaré y qué estaré haciendo? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Todos nosotros daremos cuenta delante de Dios cuando ese palpitar físico deje de existir, pero el alma irá a la presencia de Dios y todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. El versículo 58 de este capítulo que leímos dice, así que hermanos míos, amados, estad, ¿qué dice? Firmes y constantes. Eso nos trae perseverancia. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mientras nosotros tenemos vida física aquí, tenemos la oportunidad de trabajar en la obra de Dios. Acabó ese existir físico, no podemos seguir sirviendo al Señor, a no ser que ya en el reino de los cielos. Pero esta es la oportunidad que nos, a Dios a nosotros nos da para servirle ahora. Hermanos, la vida es corta, la vida es fugaz, la vida es incierta, la vida es muy breve. Por eso, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos nosotros aprovechando al máximo? ¿Podemos sacarle ese jugo, provecho al máximo a nuestra propia vida? Debemos saber esto primero, que así como vinimos al mundo, también nos volveremos a ir. ¿Cómo vinimos al mundo? Desnudos. Si usted tiene hoy una 4x4, no piense que se vaya a su 4x4. Usted va a ir desnudo. Así como el hombre con vestidos de Adán, desnudito. Y la mujer en paños de Eva, desnudita. Así dice la Biblia. Y así nos iremos. Vinimos desnudos y nos volveremos a ir desnudos. Y después, ¿qué va a quedar con todas las cosas que nosotros tenemos aquí? Otra persona va a aprovechar. Eso habla de Eclesiastés. Por eso, hermanos, yo tengo otros muchos pasajes, pero no los voy a mencionar. Solamente les voy a decir que hay pasajes donde claramente la Biblia dice que la vida es breve. Lo compara como una sombra, una neblina que aparece y desaparece. Sí es la vida, es incierta. Hay muchos pasajes. Si nosotros, hermanos, por ejemplo, observamos a nuestro alrededor, a nuestro vivir cotidiano del día a día. Por ejemplo, la gente duerme. ¿Usted duerme? Sí. Todos dormimos. Y da gusto dormir, ¿verdad? Bueno, la gente duerme. Después, ¿qué pasa? Se levantan, se asean, después van, se sirve el desayuno, después va al trabajo, los que van al trabajo, están los estudiantes que van a la escuela. Hay muchos que dicen que van a la escuela y después se van a otro lado. También pasan. Hay también después momentos de diversión, momentos de esparcimiento, pero también hay momentos de tristeza, hay también momentos de penuria. Vemos a las madres con sus bebés que los cargan, los bebés que lloran, ¿verdad? Los niños que juegan, que saltan con sus juguetes, vemos la vida nosotros. Quienes realizan los viajes de placer, tienen la dicha de viajar al otro continente, etcétera, etcétera, viaje de negocios. Todos los días que vemos movimiento, ¿verdad? De gente. Pero nosotros ni siquiera pensamos, o usted alguna vez pensó, observó, ahí pasó una neblina que dejará de existir. Nadie piensa eso. Nadie piensa que el día de mañana va a morir. No, estamos muy pendientes con esta vida y no pensamos que en algún momento se va a acabar. Por eso, si Dios, hermano, no nos hubiera dicho otra cosa, todos pensaríamos que este desfile de la vida continuaría para siempre. Nadie piensa básicamente en la muerte. ¿Usted piensa? ¿Usted se levanta con la idea de que a lo mejor me voy a morir? ¿Usted piensa eso? ¿Usted está en su trabajo pensando, híjole, si me muero hoy? ¿Usted piensa eso? No. Usted vive la vida. Vivimos la vida, pero no pensamos. Pero la vida va a acabar. Así como mi tiempo va a acabar. Entonces, esta vida no seguirá siempre. Tiene un finale. ni tampoco la vida más hermosa que pudiera haber o existir va a ser eterna. En este mundo nada es eterno. La muerte sí es segura. Eso sí, las cosas buenas de aquí son meras imágenes de las cosas que de pronto nosotros podremos observar ya en la vida eterna. Por ejemplo, yo le puedo decir por mi propia experiencia, yo soy dibujante y pintor artístico. Me hago el chivo de paso. Dibujante y pintor artístico. Yo observo la naturaleza y grafico o en un papel o en una madera o en un cuadro de tela, lo que fuera, y plasmo ahí lo que yo observo. Pero lo que yo observo, ¿va a ser idéntico a lo que yo veo en la naturaleza real? Nunca va a ser lo mismo. Va a ser una semejanza, pero siempre va a ser pobre a comparación de lo que es real. Muchos colores, puedo hacer combinación, etcétera, etcétera. Puedo hacer una muy buena composición, pero jamás será lo mismo que tengo ahí en vista. Mi dibujo puede estar encasillado en los bordes de un bloc de dibujo, en un cuadro, así como ustedes pueden ver ahí, aunque ese yo no lo pinté. Y bueno, y imitar la naturaleza que yo observo por todas partes, pero de la misma forma, hermanos, que mis pinturas reflejan, y puede ser agradable, pero siempre va a ser imperfecto la naturaleza que veo, así también este mundo que conocemos y que vemos es solamente un bosquejo borroneado, manchado por el pecado, pero de alguna manera no es hermoso igual este mundo. Usted ve la naturaleza, las flores, las plantas, la fauna, uno contempla el cielo, ¿es hermoso? Usted contempla, no se recrea en lo que Dios hizo, a pesar del pecado, hay muchas cosas hermosas de ver, pero esto no es nada comparable con lo que nos espera allá en el reino de los cielos. Por eso, hay personas que dicen, bueno, haremos tales planes. Dentro de un mes yo voy a ir y estaré en, y planea, ya tiene toda su agenda de vida. Personas que están ahí, usted la ve muy tranquila y solamente en este verano se van a sus viajes, a Camboriú, a Mar del Plata, ahí broceándose, tomando un rico refresco, sacándose fotos, espectacular. Personas que están después de un año mucho de trabajo, voy a esparcirme un poco de vacaciones y se van, viajan, qué bueno. A otras personas que dicen, los jóvenes, ya está terminando las clases, qué bueno, así podemos descansar un poco, ir a jugar a la pelota, charlar con mis amigos, perfecto. Hay personas, por ejemplo, las chicas que dicen, bueno, se acerca el momento de mi boda y me voy a ya comprometer con la persona que más amo en este planeta, mi novio que va a ser mi esposo. Bien, todas esas cosas. Personas que piensan en su trabajo, va a llegar el momento en que me van a ascender a mi puesto y así, así, así, y están así. Hacen planes, planes y planes. Pero al final todo resultó ser planes, nada más. ¿Qué planes? Por eso dice la Biblia, hay un pasaje que le voy a citar, ciertamente la vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso, hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestra propia vida? ¿En qué la estamos invirtiendo? ¿Vemos nosotros el mundo hostil, un mundo sin rumbo fijo, un rumbo que ha sido engañado por la serpiente antigua, por el fabricante de muertos, con todas las cosas que ofrece? Lo que le ofreció a Eva y a Adán, ofrece hoy en día también. Y nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros conocemos la verdad. Nosotros podemos ofrecer la solución a este mundo que está muerto. Nosotros obtuvimos vida espiritual. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Teniendo ese conocimiento, ¿verdad? Tenemos el remedio, el antídoto para esa epidemia que se llama la muerte espiritual. Y nosotros tenemos ese antídoto que es Jesucristo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo? ¿Estamos distribuyendo esa medicina? ¿Somos conscientes que la humanidad está perdida? ¿Que se está yendo rumbo al infierno? Nosotros conocemos la verdad. Las almas van en busca de verdad. Y las almas van en distintas instituciones que Satanás ha establecido en este mundo para engañar. Llámese catolicismo romano, llámese testigo de Jehová, llámese mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Hablan también de la palabra de Dios, muy lindo, usan Biblia y todo, pero están engañando. ¿Qué estamos nosotros, hermanos y hermanas, haciendo con nuestra propia vida? Porque esta vida se nos va a terminar. El tic-tac suena todos los días de nuestra vida. Nosotros podemos escucharla. A pasos acelerados, el tic-tac de nuestra vida marca el reloj. Las agujas del reloj, ahora sí, de Dios, a diferencia de la nuestra, ¿qué es lo que va marcando? Van marcando el fin de los tiempos. Así, si vamos a Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12, Daniel 12, versículo 4, dice, cuando Dios le habló al profeta Daniel y le dijo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel habló 600 años antes de Cristo. Ahora usted observa esta nueva generación. Estamos en pleno siglo XXI. Esta nueva generación de las tecnologías, de las computadoras, de lo muy avanzado, ¿acaso no corre más rápido? Va corriendo muy acelerado. La gente, usted observa, la gente es famoso, no tengo tiempo. Parece que lo que hago y no tengo tiempo. Vive acosado porque dicen que tiene muy poco tiempo y parece mentira, pero es verdad. El tiempo así, aceleradísimo, corre y corre. El mundo antiguo y el mundo moderno, lo único que nos diferencian es que no había mucha tecnología antes y ahora hay demasiada tecnología. Pero hay algo en común entre el mundo antiguo y el mundo del hoy, y es el pensamiento del ser humano. Usted va, retroceda a Isaías, el capítulo 22, usted retrocede al libro del profeta Isaías y va al capítulo 22. Y vamos a leer versículos 13 al 14. Y veremos cuál es el pensamiento de la humanidad. Dice la palabra de Dios. Y he aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, y este es el pensamiento de la humanidad. ¡Ja! Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué problema es? Mañana moriremos y la vida va a terminar ahí. Va a dejar de existir, yo ahora tengo que aprovechar y moverle y meta chupi, meta morfi, ahora que viene fin de año, ja, vamos a meterle con todo. Total, después hay que aprovechar, vivir la vida, claro, ¿qué tipo de vida es esa? ¿Pero qué dice el versículo 14? Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado acá no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El mundo vive buscando en su afán gloria, riquezas, comodidades, placeres, el reconocimiento de la gente, pensando que, bueno, hay que vivir el hoy, después, bueno, la muerte vendrá en su momento, pero yo no sé si después voy a vivir o existir, yo ahora vivo el hoy. Pero no se dan cuenta que van a estar invirtiendo mal su vida en un mal negocio, que justamente ese negocio les llevará a la mismísima ruina que es el infierno. El mundo vive sin esperanza. El mundo vive, sí, con temor a la muerte. Aunque le mentan al chupi, al morfi, a toda la parranda, pero ellos despilfarran su vida. Siguen en pos de ese su corazón entenebrecido, lo que dicta su corazón. ¿Y cuál es el mal del corazón? Que el corazón está pervertido, está endurecido por el pecado. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, para finalizar, ¿cuál fue nuestro texto al principio? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Las iniciativas, los proyectos humanos siempre se van a ver frustrados al final de sus días, cuando ya tarde reconozcan al dador de la vida. Y muchas veces ya es tan tarde que no hay no pudo tener la oportunidad de arrepentirse y obtener vida espiritual, vida eterna. ¿Por qué? Vino la muerte y llevó a la persona. ¿A dónde? A donde él sigue fabricando muertos, en el infierno. Por eso, hermanos, el Señor nos exhorta a nosotros, hablo ahora a los cristianos, a vivir la vida como Dios manda, ¿verdad? Estamos estudiando con los jóvenes cómo vivir la vida. Y sí, cómo vivir la vida. Dios nos exhorta en su palabra a que sepamos hacer uso e invertir en el factor tiempo. El tiempo corre y es veloz. Tenemos que saber aprovecharlo como hijo de Dios y vivir la vida como a Él le agrada. Todo tiene su tiempo, dijo el predicador en Eclesiastés. A cada tiempo nosotros debemos dedicarle su debido tiempo. La vida es un regalo que Dios nos da. Y la vida se vive una sola vez. Usted no espere después de la muerte una segunda oportunidad o me voy a purgar mis pecados, a revolcarme en un fueguecito por ahí, en un hornito, y después ¡pum! Me voy al cielo. O tengo la oportunidad de reencarnarme en la vida de otra persona, pero primero tengo que reencarnarme en un animal. Si yo fui muy malo en mi vida presente, me voy a reencarnar en un sapo o en un perro. Si fui no tan malo, a lo mejor en un caballo. Y así va ascendiendo. Se muere el caballo y después me voy a reencarnar en una cebra. Después me morí y me reencarno en un tigre. Y así hasta llegar a una escala. No existe eso. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después el purgatorio, dice la Biblia? ¿Después la reencarnación? No. Después el juicio. Por eso me dirijo ahora a las personas que de pronto quizás no han tomado su decisión ahora por Cristo. Este es el hoy, el momento, mañana o después, en unos minutos, puede ser muy tarde. Hay que aprovechar el tiempo que Dios nos da de vida física, porque la vida física es donde podemos tomar conciencia, arrepentirnos de nuestros pecados, haber escuchado la palabra de Dios y recibirla. En el cajón, nadie no va a estar predicando un sermón. Hay alguien que está predicando un sermón, el muerto no escucha nada. Básicamente el predicador evangeliza lo que están escuchando, pero el muerto, o manó, le dicen acá, murió. Por eso es la oportunidad de vida. Hermanos, hermanas y amigos presentes, vivamos la vida. El corto tiempo que Dios nos da, que tenemos, es para glorificar a Dios, para que al presentarnos ante el Señor de la vida, no nos alejemos de Él avergonzados cuando Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que yo te regalé? Esa es la pregunta. Por eso, quisiera terminar haciendo una invitación. Si hay aquí realmente personas que aún no están seguras de su salvación, estése más seguro de su condenación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted está muerto en pecado. La muerte pasó a todos los hombres, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. Usted entra en ese paquete de todos. Usted está muerto espiritualmente. Y si usted no aprovecha el hoy y en la vida física, usted va a morir y usted se irá a la condenación eterna, al mismísimo infierno. ¿Usted quiere eso? Hace más calor que acá. Acá se siente el calor. En el infierno no hay una manguera, un termostato para nivelar el clima. No hay eso. No hay bomberos que apaguen el incendio. Hoy es la oportunidad. ¿Usted quiere aprovechar hoy y aceptar a Jesucristo como Salvador? Porque Él ofrece a usted, le ofrece vida espiritual, le ofrece salvación. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no perecerán jamás. Dios le ofrece seguridad de su salvación. No perecerán jamás ni vendrán a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Hay aquí alguna persona que quisiera tener, además de su vida física, tener vida espiritual? Y por ende, cuando se muera, estás muy seguro que te irás a la presencia de Dios. No porque eres bueno, la Biblia dice que somos malos y que no, la salvación no es por obra, es por la fe en Jesucristo. Y Jesús te promete salvación y vida eterna. ¿Hay aquí alguna persona que está interesada, quisiera recibir a Jesucristo como Salvador? Usted sencillamente puede, desde su asiento, levantar la mano para observarlo y agradecer al Señor por su vida y orar por usted. Hay alguna persona aquí que quiere tomar esa decisión y ser seguro de este lugar, sabiendo que hice las paces con Dios y ahora sé cómo, o por lo menos voy a procurar ahora vivir una mejor vida y sé que al final de mis días me espera el cielo. ¿Hay aquí alguna persona que quiera recibir a Cristo Jesús como Salvador? Bueno, yo no puedo exigir a nadie ni puedo obligar a nadie, pero sí lo que quisiera hacer es obsequiar. Ya tenemos unos folletos y eso es gratis. Si usted quiere venir y yo le obsequio y usted lo lee, se informa un poco más, usted tiene que pasar al frente, ¿verdad? Y yo le obsequio, es gratis, le obsequio, usted se informa, usted lo lee con tranquilidad en su casa, son unos cuantos folletos, el único camino de salvación, fíjese. Bueno, hay otro, María Virgen Perpetua, son preguntas. ¿Y qué de la muerte? Justamente lo que estamos hablando. ¿Y qué de la muerte? ¿Quiere saber? Amigo, ¿usted quiere pasar? Mire, le ofrecemos literatura. ¿Verdad o mentira? Léalo, eso es para usted, le obsequiamos. Es gratis. Si quiere sintonizar una radio emisora, perfecto. Todo es gratis, ahí está. Léalo, lo va a leer, ¿verdad? Sí. Ahora usted puede quedarse aquí, porque quisiéramos aprovechar si va a haber un hermano que puede ministrar a esta persona también. Por el hecho de haber pasado es porque tiene algún interés, ¿verdad? ¿Hay alguna persona que quiere solamente recibir? Le vamos a obsequiar nada más. No le vamos a decir que diga unas palabras, ya tenemos que terminar, ¿verdad? ¿No hay otra persona que quiere recibir esto y es gratis y quiere aprovechar? Tengo mucho material aquí. ¿No hay personas, no hay otras personas que quieren informarse y conocer más? Aquí tiene un San Juan para leer. ¿No hay más? Bueno, lo que vamos a hacer es cerrar este servicio y vamos a orar por esta persona que ha pasado al frente y de luego le voy a pedir a nuestro hermano Javier que pueda él también poder ministrarle a él, aunque sea brevemente, por la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para finalizar nuestro culto, nuestro servicio de hoy. Padre Santo, Eterno Dios, te damos gracias por este día, un día más de vida que tú nos das. Ahora bien, Señor, nosotros no sabemos cuántos días más nos restan a este nuestro existir, a nuestro palpitar, pero lo que te hemos recibido como Salvador estamos muy seguros que llegase a pasar lo que fuera, estamos seguros porque depositamos nuestra fe y está cimentado en esa roca firme que es la salvación que nos ofreces tú, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna a través del único y solo medio que es Jesucristo. Y estaremos muy seguros de que iremos a partir contigo, lo cual es muchísimo mejor. Queremos aprovechar, Señor, y pedirte por este caballero que ha pasado aquí, Señor, a retirar estos folletos, que le instruirán, le abrirán su mente. Señor, tú conoces su vida, tú conoces su corazón. Y si así como él, aquí otras personas que aún están así también en esa situación y tienen inquietud espiritual, y si no la tienen, Señor, que estos corazones sean quebrantados y sepan aprovechar esta breve vida. Pedimos por estas almas, Señor, que tú ores en sus corazones, les hagas entender el único camino de la verdad, lo cual les llevará al mismo cielo. Te pedimos por estas personas, Señor, que tú los estés asistiendo con tu Santo Espíritu y te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos has dado. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Después va a estar el hermano Javier, va a estar hablándole.